tengo sangrando una herida por una perjura que mal me pagó. La quise a lo macho con toda mi vida y así esa traidora cruel me traicionó. Jamás en la vida vuelvo a enamorarme, aunque soy muy hombre no debo olvidar, pero no por eso yo voy a entregarme, yo sé que algún día ella le ha de pesar, pero no por eso yo voy a entregarme, yo sé que algún día ella le ha de pesar. Solo Dios lo sabe, pero no por eso yo voy a llorar, ni voy a implorarle que vuelva a mi lado, que piense a su gusto si ha de regresar. Yo mucho la quise, no puedo negarlo, yo no soy capaz. Entre copa y copa yo voy disipando, aunque su recuerdo no borro jamás. Entre copa y copa yo voy disipando, aunque su recuerdo no borro jamás.